Alberto Suárez te invita a descubrir el color del cristal. Este es un gobierno abiertamente negacionista que usó estrados internacionales para denostar a los organismos de derechos humanos y relativizar los crímenes de la última dictadura, pero fue electo por el voto popular gracias, digámoslo, a la derecha conservadora y antiperonista que en el balotaje le dio su apoyo. Pero nos vamos desayunando que, por primera vez desde 1983, el discurso oficial no solo cuestiona consensos construidos durante décadas, sino que los relativiza, los tensiona y en algunos casos directamente los desacraliza. No es un fenómeno espontáneo ni una excentricidad retórica. Es una estrategia. El gobierno decidió profundizar una segunda etapa en su agenda sobre derechos humanos con eje en disputar el sentido de la memoria histórica. No se trata de indultos ni de medidas judiciales, al menos por ahora, sino de algo más profundo y menos visible, la construcción de un nuevo marco interpretativo sobre los años 70. Ahí es donde la discusión se vuelve incómoda porque obliga a salir de la zona de confort. La memoria nunca fue un terreno neutro, nunca fue tampoco una narración cerrada. Como señala Pilar Calveiro, la memoria no es el pasado en sí mismo, sino su vocación desde un presente determinado y en función de un proyecto de futuro. Es, en esencia, una construcción política. Así estamos, en este 50º aniversario del golpe cívico-militar eclesiástico de 1976. Años aquellos oscuros en los que se censuraba y se reprimía hasta el pelo largo y la barba, recelando de la juventud porque era proclive, textual, a un exceso de pensamiento. Hoy ya no tendrían este problema. Lejos estuvo el grueso que se volcó en las urnas a votar por Milei del exceso de pensamiento. Y es acá en donde se nota la languidez del peronismo. El problema no es tanto la deserción como la falta de captación. Axel ahora preside el peronismo bonaerense y acaba de instalar su movimiento Derecho al Futuro en Capital Federal con un acto en el Teatro El Picadero exitosísimo en el que dijo: este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría.

Entonces, ¿el Día de la Memoria es para no olvidar todo lo malo que hizo la dictadura? Y Eve le contesta, no querido, es para recordar toda la lucha necesaria para que vos puedas preguntar eso. Parece una nimiedad esta diferencia entre no olvidar lo malo y recordar la lucha, pero no lo es. Mire, no olvidar lo malo se centra en la memoria del horror, el terrorismo de Estado, las desapariciones, la tortura y las heridas que dejó el régimen. Es una advertencia para que no se repita. Es el nunca más. En cambio, recordar la lucha se centra en el accionar ciudadano, en la valentía de las madres y abuelas, en los movimientos sociales y la resistencia política que recuperó la democracia. Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo por la libertad. Y acá la palabra libertad merece un inmenso baño de dignidad, sobre todo. Pero lo que quiero destacar es que en su momento, ya hace varios años, el dibujo no me causó el impacto que me provoca ahora, y es el de cierta tristeza y una invasión de varios sentimientos, todos de descontento frente al momento actual. La tristeza es lógica, Eve ya no está, junto a otras madres y abuelas queridas, fruto del natural paso del tiempo. Pero lo que no es tan natural es que la actualidad nos encuentre con esta tremenda falta de energía, y no estoy hablando, repito, del natural paso del tiempo, que además contradice este sentido dado que son nuestros viejos los que más ímpetu denotan. La falta de energía vital está en la virtualidad que se impone como época y hasta el delito insignia de este gobierno, Libra, marca la invasiva modalidad. El avance técnico es indiscutible y bienvenido en varios aspectos, pero no todo lo hará la Matrix. Poner el cuerpo no es virtual, y las convicciones se forjan desde la elemental aptitud de prestar atención. Hay un hilo conductor en las experiencias vividas, enriquecido y esclarecido por lecturas, diálogos y estímulos artísticos. Esto se ha visto seriamente alterado en los últimos tiempos. La posibilidad del engaño y lo falso lo invade todo. Lo artificial compite en todos los órdenes de la vida y lo humano, esa condición descuidada y desconocida, va cediendo casi en todos los territorios. Entonces, y como consecuencia, el tema de derechos humanos se diluye. Un matón secuestra presidentes o estrangula Cuba, bombardea Irán y todos miran como si nada. Porque claro, ¿qué son los derechos inalienables del ser humano frente a estas tropelías diarias? Es acá en donde deberemos reinventar un modo de hacer frente, tal como madres y abuelas, a este infierno cotidiano que pareciera no tener límites. De todas maneras, y volviendo a la viñeta, no creo que haya infierno más temible que aquellos años de plomo en los rostros de Videla, Massera, Galtieri, Astiz y tantos otros genocidas. Y sin embargo ellas, las madres de la plaza, pudieron con ellos. Milonga, yo no soy nada sin milonga. Milonga, ya no se silba la milonga. Te fuiste lejos, mi milonga. El tango es triste sin milonga. Ahora ya nadie canta la milonga, que vuela al cielo como un pájaro. Se bailó a veces con Reca, también con Pirincho Canal.

Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Registros de Cultura. Para que el entredicho no sea un mero obstáculo, sino potencia, entredicha. Para que la mezcla sea crisol de lo nuevo, alquimia y no confusión, entredicha. Para que esta casa de ideas nos permita habitar en la alegría de la palabra, nos vas a encontrar en www.entredicha.com. Ahora CPE Tel tiene su propia oficina virtual. Desde la página de la CPE, ingresá como siempre a Mi Usuario CPE y elegí Telecomunicaciones. Podés descargar tus facturas de internet, TV por cable o telefonía, pagarlas en línea o generar un cupón de pago para Rappi Pago, Pago Fácil y Pampa Pagos. Acordate, desde la web de la CPE, ingresá a Mi Usuario CPE, elegí Telecomunicaciones y gestioná vos tus servicios de internet, TV por cable o telefonía. CPE Tel, comunicación en manos cooperativas. Volvemos. En breve, Pucho Ponce con su tema elegido, Leo Maslía, con lo mejor de la ironía. Pero ahora, con todos ustedes, Estela Cinquepalmi. Y éramos un pueblo casi feliz, a pesar de esas locas antígonas que pretendían enterrar y desenterrar muertos y se empeñaban en ignorar todos los decretos que ordenaba la general amnesia. Lo que acabo de leerles es un cuento breve de Nora Scarpa Filsinger, que tiene por título Elogio de la amnesia. Un cuento que resalta el paralelismo entre la lucha de madres de Plaza de Mayo y el antiguo mito de Antígona de Sófocles. Antígona prioriza los mandatos familiares para darle sepultura al cuerpo de su hermano Polinices. Para eso debió enfrentar y desafiar al rey de Tebas, quien había prohibido enterrarlo por considerarlo traidor. De alguna manera, los primeros pasos de las madres fueron en ese mismo sentido. Se enfrentaron al poder en respuesta a la desaparición forzada de sus hijos. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Y esa consigna fue innegociable. Antígona es condenada a muerte por desobedecer las leyes, mientras que la dictadura militar argentina ensayó varios métodos para aniquilar el movimiento de las madres, por suerte sin éxito. Y la enorme diferencia es que nuestras madres fueron más allá. Ya no solo reclamaron por sus hijos y por sus lazos de sangre, sino que se convirtieron en un factor incomparable de resistencia a la dictadura, por su fuerza y su tenacidad. Y hoy son un símbolo internacional. Ellas, las locas de la plaza, las enajenadas, las desequilibradas, las que vencieron el miedo, las que nos marcaron el camino. Porque nuestras madres y nuestras abuelas fueron las primeras en darse cuenta de que aquella fatídica madrugada del 24 de marzo de 1976, hace 50 años, nuestro país había abierto las puertas del infierno. Ellas nos demostraron que la lucha también era amor, respeto e inclusión. Y en cada reencuentro compartido nos enseñaron a celebrar la vida. We'll be right back. garras de mi piel. Todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber. Quizá otra boca roja encontraré para poder ver las estrellas. Hoy bailaré, descansará mi alma al amanecer, sin preocuparme en dónde caer, sin preguntarme cuándo y por qué. La vida a veces me lastima. De este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Hoy bailaré sin importarme nada, nada de ayer, sin pretender del mañana tener algún camino señalado. Hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también, sin bienvenidas, sin adioses, sin ser alguien que a cuatro vientos porque atrapo sueños solitarios. Polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré, León Gieco. Y así, bailando al ritmo de este 50º aniversario, me voy a Córdoba tratando de no pisar alguna cáscara de banana de esta ciudad gorila, en donde está mi amigo excepción a esta tonalidad política. Y tengo el agrado de presentarles un tema elegido por José Luis Pucho Ponce. amigos y amigas del Color del Cristal, mi queridísimo Alberto Suárez, aquí Pucho Ponce, que trae en la mochila todas estas canciones para compartir en este programa tan caro a mi corazón. Hoy vamos a escuchar a un señor que hace poquito estuvo por Buenos Aires tocando y cantando. Es el señor John Pizzarelli, un cantante excepcional de jazz y un gran guitarrista de jazz también. Bueno, un homenaje a los Beatles, vamos a escuchar esta composición que se llama Get Back. Jojo was a man who thought he was a loner, but I knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Get back, Jojo. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she's got it coming, but she gets it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Go home, your mama's waiting for you. You went to town in a high-heeled shoes. Now she's gonna come and get you, it's true. Then you got Jojo, not doing any better, but it gets a wild again. He sees Loretta in a low-neck sweater. He likes what he sees, but hey, that girl is a man. So get back, belong. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Just better get back. Fue Pucho Ponce y su tema elegido en El Color del Cristal. un segmento que se llama Letra y Música y que pretende desenredar los conflictos neuronales debidos a las confusiones y epifanías cantadas. El cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. La detención de Mercedes Sosa en la ciudad de La Plata el 21 de octubre de 1978 fue uno de los actos de censura más violentos de la última dictadura militar argentina. Este evento no solo interrumpió su carrera en el país, sino que fue el detonante directo de su exilio. Todas las bases toman, todas las manos toman. En el viento, canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. El hecho ocurrió durante un recital que Mercedes Sosa junto a Colacho Brizuela llevaban a cabo en el Almacén San José, un emblemático local regenteado por alumnos de veterinaria, ubicado en la esquina de las calles 4 y 40 en La Plata. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. Mercedes Sosa venía siendo vigilada y la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires mantenía un control encubierto sobre el artista, a quien calificaban de tener antecedentes ideológicos desfavorables. Trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando. A pesar de las amenazas respecto a las canciones prohibidas, el público comenzó a pedir insistentemente el tema Cuando tenga la tierra. Y mientras Mercedes cantaba los versos sobre la lucha de maestros y obreros, la policía irrumpió violentamente en el local. El informe de lo ocurrido en el Almacén San José, que estaba en la mesa DS, Delincuentes Subversivos, dice textualmente: promediando las 2:30, dio comienzo a su repertorio cantando canciones que legalmente estaban prohibidas. En virtud de la vigencia de la Ley 19.798, cuyo detalle se transcribe, Cuando tenga la tierra, Plegaria a un labrador, Canción con todos, Duerme negrito, Canto de oficio, Piedra y camino, La alabanza como la cigarra, La arenosa, Oración para la patria de uno, Canción de simples cosas, Cantata sudamericana, Dale tu mano al indio y Canción para mi América. se procedió a la inmediata interrupción del espectáculo, habiéndose secuestrado un álbum que contiene el texto de las antes referidas canciones y dos cassettes conteniendo la grabación de estas. Cada canción entonada despertaba en los espectadores gran entusiasmo y fervor, siendo festejada y premiada su actuación con toda clase de exteriorizaciones. En virtud de lo expuesto, se procedió a la detención preventiva de la cancionista, así como también a todos los espectadores que sumaban en aquel momento 119 personas. Dice, pero eran más de 300. En la comisaría, Mercedes fue insultada por su ideología política y condición social, negra de mierda, comunista, como mínimo. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí cantando. Tras ser liberada y ante la imposibilidad de seguir actuando en un clima de persecución constante, Mercedes Sosa decidió abandonar Argentina a principios de 1979. Se radicó en Europa, París y luego Madrid, y regresó al país en febrero de 1982. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. El color del cristal. El color del cristal. El color del cristal. El color del cristal. Si hay algo que caracteriza a El color del cristal es la preocupación constante por los ítems y temas prioritarios que desvelan a la naturaleza humana actual, de modo que usted reciba el apoyo o la estimulación al instante. Antes tenía tiempo para leer, para estudiar, incluso a veces para trabajar. Todo es distinto ahora, se complicó la operativa. Ya no hago nada más en la vida que andar buscando como un demente. Y cuando encuentro un toma corriente, estoy todo el día cargando el celular. Estoy todo el día cargando, estoy todo el día cargando, estoy todo el día cargando el celular. Yo antes me hacía espacio para el amor y el desamor, para el acierto y para el error. Pero desde hace un tiempo, tiempo no hay más y falta espacio. Y aunque luchando contra el cansancio, atiendo siempre lo más urgente, que es encontrar un toma corriente. donde se pueda cargar el celular. Estoy todo el día pendiente de que haya un toma corriente donde poner a cargar el celular. Yo antes con los amigos en la Giralda o el Tincal solucionaba el orden mundial. Pero ya ni en mi casa la situación es diferente. Las discusiones son solamente sobre en qué turno a cada pariente le toca usar el toma corriente para poner a cargar el celular. La prioridad del presente es para toda la gente que no se quede sin carga el celular. Que no se quede sin carga el celular. ¿Vos no sabes dónde hay un enchufe? Leo Maslía, cargando el celular. El color del cristal. Bueno, nos vamos con el inmenso deseo de que este aniversario, a 50 años de aquello, haya sido una conmemoración bisagra que habilite la tan esperada recuperación y fortalecimiento de nuestro espacio nacional y popular. Honrando, por supuesto, las consignas de memoria, verdad y justicia. Rubén Rada y Fernando Cabrera, y de Fernando Cabrera, El tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. ¡Ah, cabrero! La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, saluda desde abajo, con silbo de tristeza, que las filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está. La primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos. Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Y esto ha sido todo. Mauro Monteiro en los controles y la asistencia técnica, Estela Cinquepalmi en la columna, Pucho Ponce en el tema elegido y yo, Alberto Suárez, inmensamente agradecido. Hasta el próximo color. Chao. En la noche era un abrazo de despedida. Te ibas de